Araucaria Negra. Metal al sur del mundo. Bienvenidos a todos. Esto es Araucaria Negra, sonando en Chile a través de Código Metal Radio, www.codigometal.cl y Culto Radio, www.seno.fm/culto-radio, además de El Portal en Argentina. Hoy vamos a revisar algo de metal más moderno y también más pesado que en el capítulo anterior. Vamos a acompañarnos para esto de la banda Desire of Pain de Santiago de Chile, agrupación que combina influencias tan variadas como Opeth, Mechuga, Metallica y Catatonia, por mencionar algunas. Esta banda se inicia en el año 2008 y publica su disco debut en el año 2010, un tremendo álbum que se llama Fragments of a Crystallized Absence, placa editada por el sello chileno Australis Records. Este disco posicionó muy rápido a la banda en los escenarios más codiciados de Santiago y los llevó de gira por gran parte de Chile, y si mal no recuerdo llegaron incluso a tocar en Argentina. Para saber sobre este primer disco, su sonido, sus influencias y sus experiencias, conversamos con Sebastián Silva, guitarrista, voz y además fundador de la banda. Sebastián nos comentó lo siguiente. Hola Mati, muchas gracias por este espacio y la oportunidad de poder conversar sobre ciertas cosas de la banda. Bueno, como preguntas, el sonido de Desire of Pain entonces era un poco más tirado al tecnicismo, bien arraigado de lo que era el sonido de Metallica, en el sentido de que a mí me gustaba mucho la mezcla de metal tan power como el que hacían y mezclaban guitarra acústica como Nothing Else Matters, Fade to Black. Eso me llamó primeramente me llamó harto la atención, y de hecho era el gusto en común que teníamos todos, sobre todo con el guitarrista, que es con el que empezamos a tocar algún tipo de instrumento, y fue lo que el punto inicial. De hecho, las ganas de tocar un riff vinieron gracias a Jim Hetfield. Sus influencias, hacer música más oreja, pero igual power, y después llegando a lo que fue Opeth, pero también con harta influencia de Enslaved, que hasta el día de hoy se mantiene Enslaved al menos como influencia. También lo que es Mechuga en ese entonces, Gojira, estaba bastante fuerte en los sonidos de la banda. Catatonia también, de hecho Empty Words, era inspirado bastante en la onda catatónica. Y quizás fue porque, a ver, tenéis que pensar que nosotros aparecimos en el 2008. En el 2008 habían muchas bandas. En Santiago tú sabes que siempre han habido bandas metaleras de todos los géneros, pero o eran thrash, o eran death metal, o eran black metal, o doom, o estas bandas que eran como más doom góticas con voces femeninas. Pero no había ninguna banda en ese entonces que mezclara el metal extremo con voces limpias y guitarra acústica, que es lo que en gran parte hacía Opeth, Enslaved y Queen in Camus, In Vain, en el viejo continente. Acá, de hecho, Opeth se hizo conocido después en el disco, más o menos como en el Ghosts and Reveries, si es que antes era bien desconocido. Habían personas que efectivamente conocían del My Am Your Hearse, el Morning Grace, o conocían su disco más antiguo. Pero, y bueno, también había gente que le gustaba Catatonia, que le gustaban variados, pero a lo que voy es que nadie se atrevía a mezclar estas bandas, a todo esto, o estos gustos musicales, mejor dicho, y crear un producto en concreto. Hoy en día está lleno, pero en ese entonces no lo hacían porque no les gustaba o porque lo consideraban poser, quizás, ¿cachai? Y de hecho nosotros nos trataban de poser al principio porque aparte éramos chicos. Yo en el primer disco, o cuando aparecimos, yo tenía 19 años, 20 años creo, y en la grabación del Fragments, yo tenía 21 años. Y el baterista tenía 16, creo. Y los demás, todos estábamos, el guitarrista y yo teníamos 21 años, mientras que los demás chicos eran menos de 18 años. Y ver a unos cabros chicos tocando metal quizás les molestaba. ¿Por qué? No tengo idea, ya que no estaban tocando algo que a ellos les parecía, o quizás les parecía comercial por el hecho de que Disaster of Pain siempre ha tenido voces limpias. Bueno, eso era al principio, hasta que ya nosotros, como tú mismo dices, tocamos en varias fechas. De hecho, teloneamos una vez a Sinister. Eso es como lo más bizarro, por así decirlo, de lo que nos ha tocado como banda, por el hecho de que éramos una banda totalmente ajena, pero Chárgola nos quiso incluir en su show. Recuerdo que tocó Unblessed, tocó Exterminio, que eran de Argentina, y nosotros, y antes de Sinister, por ende los ánimos estaban caldeados. Fue un público que nos puteó y nos celebró, ¿cachai? Y nos aplaudía. Quizás por eso, yo creo. Y bueno, el tema de que éramos chicos. Yo creo que esas dos cosas hicieron que llamara tanto la atención. Y bueno, sirvió para hacer muchas cosas. Y llegamos al oído de Australis, conversábamos con él, buscamos el sello y salió el disco. Que hasta el día de hoy se sigue escuchando y a la gente le gusta. De hecho, por eso en los shows metimos todavía canciones de ese disco. Yeah. Escuchábamos recién del primer álbum de Desire of Pain, Confession Regret, segundo track de este tremendo disco. Pasaron 8 años hasta la llegada de Immensity, una producción que patenta la madurez musical de la banda, donde si bien nos encontramos un sonido ya conocido en Fragments, es evidente la evolución y la presencia de nuevos aires en esta agrupación, que junto con este nuevo trabajo presentó también un nuevo line-up. Para saber un poco más sobre esto, Sebastián nos comenta. Con respecto a Immensity, tal cual como dice, pasaron 8 años entre el primer disco y este, y efectivamente hay un cambio de gustos bien amplio. De hecho, me acerqué mucho más al post-metal, al synthwave, al trip hop, que siempre me gustaba, pero como que lo quise incorporar un poco más. El funeral doom, el rock que es como lo que hace Radiohead. También está bastante pegado lo que es la emoción. El primer disco es un disco power, es un disco brutal, por así decirlo, considerando que hay bandas más brutales, a eso me refiero. Pero siento que no tiene la emotividad que tiene Immensity. In Your Arms sí, podría ser, pero Immensity es un disco en el cual, de hecho son menos temas, menos canciones, y la estructura musical es mucho más, es más pesado incluso es más pesado, pero es mucho más emotivo en su riff, las notas, lo que se toca, las mismas letras. De hecho, el primer disco habla de varias cosas, pero son cosas más oscuras, más depresivas, por decirle de una manera. En cambio, Immensity habla de la superación personal, habla de no estancarse y de seguir creciendo como persona. De hecho, el disco se centra bastante en lo que es Ascension, Vértigo y Aeon. Son como los tres términos, o sea, tres pilares fundamentales del disco, que Ascension es como dice su palabra, ascender, salir de este estado de letargo para poder superarse y salir por buscar ser alguien mejor. Pero pasa que llegas a un estado muy alto, a veces asciendes tanto que no te das cuenta cuánto has avanzado, cuánto has crecido, y miras para atrás y te das cuenta que estás muy alto y te genera un vértigo, y ese vértigo te puede jugar en contra o a favor. No sé si es favor, pero sí puedes sacar provecho de la situación, en el sentido de que un vértigo te estabiliza, pero te puedes afirmar y volver a seguir ascendiendo hasta llegar a Aeon, que fue como la decisión, la definición que le puse. De hecho, Aeon viene de león, del griego, que es una medida de tiempo casi infinita, muy grande, y que es buscar la estabilidad casi utópica, esta felicidad, esta plenitud de una persona. Y es difícil, considerando todo lo que conlleva vivir. Así que quise como plasmar todo eso. Obviamente está Everything, que es el inicio de este viaje. Está Eternal, que es un descanso, como un respiro. Y Transcendence, que es como lo que nos recuerda de qué es lo que estamos, por qué es lo que estamos luchando o buscando. Y sí, o sea, ya en este disco la influencia de Opeth ya no está, musicalmente hablando. Se aplicaron otras como Lantlos, De hecho, debo admitir que el Antlers es como una gran influencia en este disco y la música actual, no está en el disco actual que estamos componiendo. También está lo que en Transcendence, el trip hop como Portishead, como Massive Attack. También está el synthwave como Z, Gunship. Y algo como, la verdad que no sabría cómo expresarlo, porque es una banda que igual mezcla muchas cosas, pero como Crystal Castle también. Tiene harto de Slipknot, debo admitirlo. Bueno, de hecho, no me complica, es mi banda favorita. Pero sí, tiene harto de Slipknot, tiene harto de Enslaved, tiene harto de... Tiene harto de Desire of Pain, porque de hecho, con medios que he leído los reviews, o gente cercana, o algunos seguidores, efectivamente sienten que ya escuchan un tema y sienten que es Desire of Pain. Y eso es la raja, porque claro, uno puede tener distintos tipos de gustos. Bueno, mencionar que Anathema, el Anathema actual, está bastante presente en el sonido de Desire of Pain. Es rico que ya sepan decir, esto es Desire of Pain. Y es reconfortante como para uno, porque como dicen las personas que escuchan, no yo, sienten una madurez. Y quizá es algo normal, algo natural, pero quizás un poco más difícil para encontrar en una banda que mezcla tanto estilo. Porque, insisto, Desire of Pain mezcla Dead, Black, Doom, rock, algunas cosas muy, muy vagas de jazz, algunas cosas muy vagas de funk, progresivo, synthwave, como mencioné, trip hop, post metal, una mezcla bastante grande, que insisto, hoy en día es bastante más común. Tiene hartas bandas que se atrevieron a mezclar muchas cosas, hacer el blast beat con voces limpias, que si bien ya lo habían hecho bandas como Lengsel en el disco Soleil por ahí en el 2000, no fue opetante. Y guitarra acústica con voces guturales, todas esas cosas son cosas que a la larga cuesta mantener como un sonido propio, considerando tantas bandas que pueden o hicieron lo mismo y que suena a nosotros y que no suena a otra cosa. Oh! Lo que pasaba era Ascension, segundo track de Immensity. Con esto ya podemos hacernos una imagen completa de lo que es Desire of Pain, desde una primera etapa más brutal, más power, como Sebastián la describe, a un momento más reflexivo y maduro en esta nueva entrega de 2018. Con esto, para ir cerrando este bloque, cabe preguntarnos qué viene en el futuro para la banda, saber si están trabajando ya en un nuevo material o no. Sebastián despeja estas dudas y nos entrega sus palabras de despedida. Desde ya le agradecemos la disposición que ha tenido de responder a nuestro llamado y de facilitarnos también la posibilidad de reproducir sus canciones en este espacio. Saludos, Seba. Suerte a la banda. Bueno, con respecto al nuevo disco, sí, debo comentarte que ya hay 9 temas, 9 canciones, que... Bueno, acá siento que se mantiene un poco la mezcla de ambos discos. Creo que lo tomamos quizás un poco más el progresivo, más técnico, digámosle, un poco más técnico. Y pero con el sello actual, que es como más tirado al post-metal, más emotivo, pero potente. Sin dejar eso, de hecho es un disco bastante potente. No ha cambiado eso. Quizás esté un poco más cargado a las voces limpias, pero todavía hay que decidirlo bien. Una cosa es quererlo y otra cosa es que quede bien. Una cosa, porque igual puede tratar de ser muy rupturista, pero puede que no quede bien lo que tú planeas hacer una vez que ya lo intentas. Pero sí, hasta el momento hay 9 canciones, quizás vamos a hacer un poco más. Vamos a hacer quizás unas 12 y elegir las 9 mejores, no lo sé, ahí estamos viendo. Y lo que puedo decir un poco es que está un poquito más cargado como al black metal progresivo. Pero lo que es música, guitarrística al menos, porque puede que llegando en su momento todo junto cambie, puede que sea como es siempre, la influencia. Y no hay temas largos en el sentido de que no va a haber un Vértigo ni un In Your Arms, no hay ninguna canción de 11, 10 minutos. Quisimos hacerlo porque todos los discos de Sarfain tienen un algo nuevo. El Immensity es más corto en temas, en cantidad de temas, porque la duración dura 40 minutos y algo. Pero este tema tiene más canciones, perdón, y tiene más. Pero no son temas tan largos. De hecho, creo que bordean entre los 6 minutos, cosa que es corta para la música que por lo general hacemos, que duran 7 minutos, 8 minutos. Pero está bastante entretenido. No creo que sea un disco que agote, porque también tienen temas más calmados, como temas más pesados, más brutales. Y con respecto a lo de girar, sí, sería genial. Sería genial, sobre todo, ir a Argentina, a Perú, Colombia, Estados Unidos, Europa, mismo Chile, hacer una gira nuevamente. Cuando se acabe todo esto de lo que es la pandemia, que nos ha afectado todo. No hay nadie que no haya salido afectado, creo yo. Quizás los ricos y los empresarios. Y que hasta ellos yo creo que se han visto afectados de no ganar tanta plata más, ¿no? Porque ha sido complicado. Y sí, porque, a ver, con Immensity la idea era volver a las pistas después de 8 años. Si bien estuvimos tocando un par de veces posterior al disco, hicimos la gira y todo, pero fue como de inactividad, fueron yo creo que como unos 5 años aproximadamente. Y no queremos que pase lo mismo. Ahora, es algo completamente que se escapa de nuestra mano la situación actual de la pandemia. Y queremos, cuando volvamos a tocar en vivo, hacerlo con toda la gana, hacer un buen trabajo, como siempre lo hemos querido hacer. Y nada, volver a las ciudades que conocemos, conocer nuevas ciudades, conocer nuevos países. Y un abrazo grande solamente para todas estas bandas y personas que están pasando este momento tan complicado, difícil y maldito que es de esta pandemia. Esperemos que pronto nos podamos reencontrar para tocar en vivo y para tener nuestra vida en general. Bueno, para terminar, agradecer el espacio, Mati. Gracias por la consideración. Y le mandamos un abrazo grande a nuestros amigos de Argentina, de Perú, de Bolivia, de Ecuador, de Colombia, de todo lo que es Latinoamérica. Y bueno, también todo este continente en general, América. La gente de Estados Unidos, la gente de México, Brasil, todo. Así que lo invitamos a estar atento a seguir nuestra en Spotify, en Facebook, en Instagram, que es donde tenemos siempre movimiento. Si quieren adquirir nuestra música digital, está en Bandcamp. Lo pueden adquirir o en iTunes o en Google Music. Y nada, esperar que pase luego toda esta maldita pandemia, nos podamos reencontrar y hacer nuestra vida y que no tengamos pérdidas que lamentemos. Y bueno, de nosotros van a saber, porque como les comentábamos, estábamos trabajando en el nuevo disco y que esperamos que pronto, que se grabe dentro del próximo año, el segundo semestre, para poder lanzarlo, si no es el mismo 2021, aunque no lo creo, el 2022. Y tendrá Desire of Pain por harto tiempo, así que no se preocupen. Un abrazo grande y esperamos encontrarnos alguna vez cuando toquemos en sus ciudades y en sus países, obviamente. Un gran abrazo y aguante el metal latinoamericano, chicos. Un abrazo grande, Sebastián Silva, Desire of Pain. cerrábamos el primer bloque con el tema Vértigo, una de las canciones más extensas de Immensity. Para seguir en esta senda de bandas que han decidido dar un paso más allá en la música que realizan, incorporando elementos avant-garde o como quieran llamarlo, progresivo, no sé. Vamos a quedarnos en Santiago de Chile, donde entre los años 2006 y 2013 existió una banda llamada Asterion. Esta banda dejó dos álbumes y un DVD. Los discos fueron Nihil Perpetuum y Cersura. Y el DVD es un en vivo en Santiago de muy buena factura que pueden encontrar en YouTube buscando Cersura Live SCD. Cersura es con Z, por si alguien ya lo está buscando. Fue su segundo trabajo el que dio mucho que hablar en el año 2010, cuando fue publicado por Australis Records, porque plantearon un sonido que se paseaba por el death doom, por el death metal, el progresivo, con muchas voces limpias, guturales, teclados y una muy marcada influencia árabe. Sin ir más lejos, este álbum está inspirado en la búsqueda de la mitológica ciudad u oasis Cersura, que se encuentra en medio del desierto del Sahara. Pero dejémonos de palabras y vamos a la música. Vamos a escuchar de Asterion, Conspiracy, Based on Silence. pasaba Conspiracy Based on Silence de Astrion. Ahora, siguiendo esta senda de experimentación, por llamarlo de alguna forma, vamos a escuchar Fauna Abisal, banda que se formó en el año 2006, manteniéndose activos hasta el 2015, cuando hicieron una pausa larga hasta el 2019, el año pasado, cuando volvieron a juntarse. Si bien tienen solamente un álbum, aparte de dos demos, este disco, Rerum Imaginaria, del 2012, es una pieza realmente magnífica en lo que a música experimental se refiere. Basta tipear el nombre de la banda o del disco en internet y van a aparecer montones de reviews alabando el trabajo de esta agrupación santiaguina, destacando sobre todo la capacidad de fusionar elementos que incluso a veces los alejan del metal en sí. Es realmente una experiencia escuchar este disco completo, se los recomiendo completamente. Desconozco si existen copias disponibles del CD, yo creo que no, pero está disponible también para escuchar en plataformas digitales como Spotify, por ejemplo. Está el álbum completo, lo subieron hace un poco tiempo. Así que se los dejo totalmente recomendados, vayan a buscarlo por ahí. Y obviamente vamos a escuchar de Fauna Abisal, de su álbum Rerum Imaginaria del 2012, la canción El Observador. ser parte del sol. Invita el tiempo y vuelve a esperar a quien fuese el observador. Todo es lo mismo, ver que actuar. No culpes a quien cree en ti. Invita al cielo y vuelve a estrellar. No hay nada más que pueda ocultar. Relata el tiempo que nos vio pasar. Relata cuánto habrá que esperar. Para cerrar, los voy a dejar con la banda que está sonando de fondo. Se trata de Sin and Misery, banda de Santiago de Chile, que tiene un disco a su haber, el álbum Singamia. De este disco vamos a dejarlos con el tema que suena justamente de fondo, que es New Sunrise. Bien amigos, hasta aquí el programa de hoy. Recuerden que nos escucharon a través de el portal -metaldiferente.tk en Argentina, Código Metal Radio, www.codigometal.cl y Culto Radio, www.seno.fm/culto-radio. Agradecemos la colaboración de Francisco Campos y Resuena Producciones, @resuenaprods en Instagram, por la postproducción de este podcast. Nosotros lo dejamos hasta aquí, nos vemos la próxima semana, que esté muy bien. Esto es Araucaria Negra, metal, al sur del mundo. Chao.